FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Recorte informativo. Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Me dijo, ya te lo prestó. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, la puerta se abre y no hay forma que pueda permanecer con su pliegue bien cerrada. Hacia la derecha hay unos bancos de madera. En ellos duermen los que no tienen lugar, mientras otros esperan. Y una persona mayor, alcoholizada, grita. Expone su furia, su bronca, su pequeño espacio en el mundo, su territorio. Alguien llega muy golpeado y pide por favor una atención. Emerge desde adentro un efectivo de seguridad privada que amablemente le dice pase. El frío se hace sentir, como el olor a orina que domina un amplio espacio. Las mamás con sus niños esperan. En esos bancos de madera, en el otro sector, donde duermen los que no tienen lugar, donde esperan los que no tienen opción, donde ruegan los que piden atención. Y sigue llegando la gente. Siguen cruzando los dedos aquellos que creen, siguen pensando en la salida de ese pequeño infierno circunstancial, momentáneo. Agradecen a Dios si son atendidos rápidamente. Los carteles son más que explicativos. Uno en especial, guardia colapsada. Solo se atienden urgencias. Solo se atienden urgencias. No hay espacio físico. Sin espacio físico. Ahora lo recuerdo bien. Sin oxígeno. Guardia de pediatría. Cada tanto nos sucede que por cuestiones vinculares, otras por el laburo que hacemos, para ser sinceros con ustedes, algunas veces, las menos, pocas veces, por impulso propio. En cualquier caso, sirve para saber que la prioridad no es algo que se encuentre en la agenda, en el manual de la dirigencia política local, quien gobierna. Tampoco del hombre que el sábado reía junto a la presidenta, y que prometió el año pasado algo así como el UPA, que es la unidad de pronta atención sanitaria. Tampoco el intendente que fue a lo simbólico para destacar que en algún momento, no lo dijo él, por supuesto, tampoco la presidenta, allí van a nacer los niños que tengan una asistencia digna. Cuando me refiero a que no es prioridad, estoy diciendo que no hubo una lectura y difícilmente haya, y cuando llegue habrán pasado tantos hombres y mujeres se habrá producido esto de la muerte en cuotas, que como decía Alfredo Grande, es la pena de muerte, y que algunos consideran que es una exageración, que es demasiado. Quienes crean y quieran vivir bajo la prédica que mejor no ver aquello que se muestra, pueden hacerlo. Y sean respetuosos de aquellos que consideramos que lo que vemos es lo que hay que reflejar. Todo lo simbólico del sábado no puede ser objetado desde ese lugar. No se puede decir que no hubo alegría porque la hubo, que hubo festejo, que hubo entusiasmo. Bienvenidos. Pero cuando salimos de ahí, porque la obligación manda, antes de la imposición que fue inauguración, cuando salimos de ahí y nos encontramos con una piba de 23 años nomás, tomándose su vientre, ingresando a la 1:30 de la mañana a la guardia para que alguien la atienda, por supuesto que todo lo simbólico se va, ¿sabes a dónde? Cuando digo que no es una prioridad para el gobierno de Arregui y Hues, Arregui que cuando compró la maternidad a los cubanos, dijo, aquí van a nacer muchos peronistas. Y no está mal que piense así. No estaba diciendo el ex intendente que no iban a nacer radicales, socialistas. No estaba diciendo eso. Estaba manifestando un deseo. Muchos lo tomaron por ese lugar, por ese sitio, por ese camino. De esto hace 8 años. Es decir, pasaron 8 años y la maternidad no se inaugura. Pero una vez que se inaugure, y ese es el punto que nosotros con cierta autoridad lo podemos plantear, cuando se inaugure, será de baja complejidad. Y esa piba de 24 años, que ayer la pude ver en el hospital, en la guardia, probablemente no pueda ser atendida en la maternidad nueva porque es de baja complejidad. Y como nos decían los pediatras y los obstetras que a lo largo de estos 7 años estando aquí, en cada circunstancia que hemos podido hablar, cuando se convoca una asamblea, cuando la dirigencia llama, cuando el paro se hace sentir, cuando el hartazgo rompe la parsimonia, nos cuentan que los embarazos son complejos, que las jóvenes madres están mal alimentadas, que la atención en las salas no es cumplimentada por parte de las mujeres, que no cumplen con los controles, y entonces el parto, el nacimiento, ese instante único, se puede transformar en un caos. Y si no se multiplican las cesáreas, porque mejor es así. Y es complejo. Y por número y por estadística, no este programa, sino los profesionales médicos, indican que, por características sociales y demográficas, traducido para aquellos que se sonrojan y se preocupan, porque es un municipio pobre, porque la mayoría de los habitantes que está aquí superan la línea de la pobreza, ¿te acordás? Algunos la línea de indigencia. Pobre. Lo que vimos anoche con mi compañera allí es lo que descarta el modelo y el sistema que construyó un hecho simbólico extraordinario el sábado. Eso es lo que muestra la guardia de fin de semana y lo que ocurre todos los días en el hospital. Cuando esa maternidad funcione como maternidad, es decir, que pueda asistir a una mujer para que ella dé a luz, será la mujer que tenga todos los controles y la garantía que puede estar perfectamente perfectamente atendida allí. Por eso es de baja complejidad. No es un lugar para las mujeres que tienen sus embarazos con dificultades. Para eso está el Posadas y para eso el Mariano y Luciano de la Vega. Por eso decía que la prioridad no es materia, no es la jurisdicción de Arregui Hues, hoy de Hues. Moreno necesita un hospital y necesita de servicios que entiendan la complejidad. Eso no está en carpeta. Eso no merece ningún aplauso, ningún anuncio. Y cualquier proyecto en esa dirección no solamente no es acompañado, sino es cajoneado. Porque hay que seguir construyendo lo simbólico y en la medida que lo simbólica sea lo dominante, seguirá existiendo esto que con tanta seguridad y convicción lo expresó el viernes Alfredo Grande. Es una pena de muerte en cuotas. Es duro decirlo, ¿no? Si quieren dense una vuelta, ya no las autoridades de gobierno. Descarto. Los que tienen alguna duda sobre la rigurosidad de las palabras y el sentido que tienen los conceptos, desen una vueltita los fines de semana. Miren lo que es la barbarie o la tragedia. Permanezcan 4 horas allí, no más. Escuchen el maltrato. Vean los carteles, uno en especial. Sin espacio, sin oxígeno. Guardia colapsada. No hay médicos que reciban a los pacientes. Hay personal de seguridad que decide quién entra o quién sale. Esta construcción no es simbólica la que hago. Es un relato de lo que ocurrió ayer llevando a una mujer de 80 años y rogando que existiera oxígeno en la guardia de adultos, que luego apareció. Esther puede contar entonces que recibió oxígeno en la guardia y que volvió a las 3 de la mañana a su casa. En esas 3 horas y media que estuvimos allí, vimos lo que particularmente veo hace años, más agravado todavía. Lo descartable sueña y tiene pesadillas en esa guardia, que, insisto, posee carteles más que claros para aquellos que esperan una atención digna. Tenemos el audio de Mariano Hues, uno de los audios del intendente municipal, el día sábado en esa, insisto, extraordinaria actividad simbólica en la zona de Trujuy, junto a la presidenta de la Nación, en campaña, junto a Insaurralde, en campaña, como lo hacen la mayoría de los dirigentes políticos en estos tiempos, todos en campaña. Y Mariano Hues, feliz, alegre, comprometido con la causa, decía esto. Esa propiedad y la municipalidad, junto con el ministro Mansur, regó para hacer ese proyecto, un proyecto para una atención digna, una atención verdadera, como la mejor que cualquiera pueda conseguir, o superior a la mejor que cualquiera pueda conseguir en una entidad privada, lo va a tener desde ahora el Estado y el pueblo de Moreno, para que los hijos de Moreno nazcan en Moreno. Todavía los chicos no pueden nacer en esa maternidad. Sabe el intendente que no pueden nacer. Que no hay fecha. En la página oficial de la provincia de Buenos Aires, porque es un hospital provincial, se pide urgentemente médicos, neonatólogos, obstetras. Se pide el plantel para que funcione la maternidad. El intendente sabe que no pueden nacer allí los niños, todavía. Pero no se iban a poner a discutir este pequeño aspecto aclaratorio, porque no es esa la función de un acto tan masivo tan fuerte, tan importante. Lo que vamos a compartir hoy con ustedes a lo largo del programa son fragmentos de lo que dejó esa visita presidencial. Ya está en los estudios José Barreiro para charlar con nosotros. Y hemos recuperado un audio también para aquellos que tienen alguna duda. Y no es que nosotros le respondemos a los que tienen dudas, sino nos estamos respondiendo a nosotros sobre las dudas que poseemos. ¿Cómo se puede construir en la línea opositora de Clarín y demás, Chevron y YPF, cuando nosotros antes de ese decreto firmado entre el gobierno nacional, YPF, y Chevron, Estados Unidos, realizamos una nota con Alejandro Mosgaona y para que se firme el decreto, la justicia tuvo que dar un paso, más precisamente la Corte. Y hemos recuperado esa nota que hicimos aquí para abonar a la teoría que es real y deja de serlo, es una práctica constante, de atacar al gobierno para después dejar de lado ese tema. Nosotros, así como hicimos con Milani, que hablamos con Milagro Cruz, una sobreviviente de la escuelita de Faymaya, nosotros pudimos hacer una nota con Olmos Gaona después que se hizo la postura jurídica, constitucional, disciplinada de la Corte Suprema, destrabando el embargo de Chevron, acá en la Argentina, a partir de la enorme contaminación producida en el Ecuador. ¿Y la patria grande dónde quedó? Bueno, no te lo voy a decir, creo que vos te lo imaginás. Digo esto para cerrar porque en el discurso de Wes, el sábado, habló de la patria grande. Habló de Latinoamérica, de los países hermanados. Bueno, hoy vamos a compartir, son creo que 12 minutos de discurso del intendente, separado, fragmentado, si tenemos tiempo, porque la presidenta ya la has escuchado y si no la escuchaste, básicamente la presidenta planteó que es un gobierno que hace y deja a los otros que opinen. Bueno, cualquier ejecutivo tiene esa ventaja, ¿sí? Cualquier ejecutivo. Nosotros tenemos que ir rápidamente a donde corresponde y luego de lo que indique la compañera operadora, vendrá aquí al estudio el concejal José Barreiro para charlar con nosotros. En 2009 se anunció la creación de la maternidad de Moreno. A fin del año pasado firmé el convenio para la refacción, ampliación y puesta en funcionamiento de la maternidad de Trujuy. Estamos ahora terminando los pliegos para realizar el llamado a licitación en este mismo mes, teniendo previsto el inicio de obras en julio y la efectiva apertura en agosto del año próximo. 3 años de promesas después. Así que será no mucho más de un mes que esté creado la maternidad como estructura provincial y a partir de ahí el tiempo que tarden en hacer las designaciones la provincia. Desde que el hospital empieza a funcionar hasta que funciona totalmente es un periodo de tiempo nunca menor a 6 meses. ¿Por qué nos quieren callar si nacimos gritando? Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Pasa en Moreno. Salud pública de toda la población. 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Código Folclore, nuestras raíces, nuestra cultura. Código Folclore, miércoles a las 19 horas, por tu estación de música. Código Folclore. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa... Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio. Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Estación de compromiso. Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunicate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste. FM Moreno. Noventa punto uno. Estación de radio. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Me acompaña en los estudios de la 90.1 el concejal José Barreiro, el mariscal de campo, así lo llamo yo, el hombre que está en todas partes, menos en la Comisión de Tránsito y Transporte, que el día... ¿cuándo fue? ¿Jueves? Ya me perdí. Fue el jueves, ¿verdad? Sí, el jueves. El jueves tuvo una presencia muy impactante. Cristina Mesa fue a la comisión y la llamé a la concejal Melamed y le pregunté si había estado participando algún concejal del oficialismo y no fue nadie, tampoco Barreiro, que está aquí. Y como Barreiro es el hombre que ha cuestionado que las comisiones no laburan, le quiero preguntar a Barreiro, que ya tomó lapicera y papel, que me conteste por qué no fue nadie del oficialismo a esa reunión con Cristina Mesa. Después, Hacienda y Presupuesto sí fueron algunos. ¿Qué, pidieron licencia? ¿Se excusaron de no ir a la reunión con Mesa? Bueno, explíquemelo, porque además lo dije yo al aire aquí. Hubo una reunión de Cristina Mesa con el intendente Hues. Dos días antes de la presencia, o un día antes de la presencia de Mesa en el Consejo Deliberante. Bueno, ¿por qué se escondieron? Bueno, primero, gracias por prestarme el aire, ¿no? No, por favor. Y siempre muy, muy agradecido a esto. Segundo, a ver, desde que Tránsito y Transporte se conformó, sí, nunca hemos juntado quórum, ¿no? Y segundo, cada vez que convocamos a una autoridad o cada vez que se convoca algo, digamos, hay un acuerdo previo donde se informa a todo el mundo. ¿Para qué no pase esto? Porque vos hablás que no había quórum. Nosotros... No, yo dije que ustedes no fueron. Ustedes no dieron quórum. Nosotros no dimos quórum. Somos 7 de 20. Tenían 13 más que necesitaban 10 manos. O sea que, a ver, el quórum se conformó, sí, por todas las partes políticas que no fueron. No únicamente por el Frente para la Victoria. También cabe destacar que vos lo dijiste, ¿no? Nosotros estábamos en la previa organización de un acto acompañando al intendente Hues con toda la parte ceremonial y todas estas cuestiones para hacer el acto el día sábado. Estuvimos recorriendo la maternidad, estuvimos haciendo un montón de cosas y justo eran los dos días que venía ceremonial. Esa fue mi complicación por no poder ir, no por esquivar el debate. Mm-hmm. Primera situación, yo creo que cuando vos no generás las condiciones para que todos estén presentes, tú estés informado de lo que pasaba, bueno, si vos hablás con el 100% del cuerpo, seguramente habrá querido estar en esa reunión con la Perlita, porque seguramente tenemos muchas preguntas para hacer. Mm. Me parece que a veces hay que informar. El yoísmo... Yo le voy a pedir a Barreiro que sea claro. ¿Por qué? ¿Por qué me parece importante y son estos espacios que más que cederle el espacio es tratar de saber por dónde marcha la política local, ¿no? Si el cuestionamiento para Mirko García es que no convocaba a las comisiones, por eso se lo sacó de la presidencia, y va a Lagastino, que Lagastino estaba con ustedes en el Frente Justicialista para Victoria. Ahora yo lo escucho a Barreiro y me pregunto, ¿de qué trata el juego? Porque entonces que a Lagastino no genera consenso, no ha sido claro. De hecho, tengo que decir que a la concejal Melamed le pregunté, ¿usted sabía para qué fue convocada la señora Cristina Mesa? Y me dijo, no, se lo pregunté. Ahora, si va Cristina Mesa, porque la perlita tiene que dar muchísimas explicaciones. No necesito un ítem o varios ítems. Tengo para participar y para decir. A ver, bueno, primero vos tenés que saber que va Cristina Mesa. Seguramente ustedes también, no sabían que iba Cristina Mesa. Sabíamos que iba Cristina Mesa. Usted sí sabía que se reunió Güez y Gradín con no Cristina. No sabía Mesa. Que se juntaron, ¿no? Sé que estaban en implementación de la reglamentación del voto estudiantil. Pero si ya se votó eso. Se votó. Se promulgó, se no promulgó, se reglamentó todavía. No se había reglamentado, se juntaron. Ah, no se reglamentó todavía. No se había reglamentado todavía. Mm. Queda de hecho hasta que se lo reglamente, ¿no? Sé que estaban en una tratativa de ellos, pero no sé si se juntaron o no. Pero a lo que yo voy, tranquilamente podía haber sido explícito que Cristina Mesa venía y nosotros teníamos que encontrar. ¿Quién tiene que ser explícito? Y desde la convocatoria de la presidencia, ¿cómo se convoca a la autoridad de la perleta y no avisa quién viene? Por eso, ¿por qué no puede decir que Lagastino no es explícito? No, yo creo que no fue implícito, se lo dije a él mismo. Digo, lo he charlado con él y se lo he dicho él mismo después de esto. La verdad que todos tenemos cuestiones para apuntar a la perlita. A ver, cuestiones para ahora y cuestiones para adelante. Digo, uh-huh. Si viene un contrato de transporte donde tenemos que discutir todo, donde tenemos que empezar a ver cómo solucionamos los grandes problemas que tenemos territoriales, porque la verdad es que los problemas son territoriales, no son de vedetismo político, sino son cosas territoriales. A ver, ¿cómo hacemos para que se amplíe los recorridos? ¿Cómo hacemos para ampliar la frecuencia? ¿Quién va a eso es lo que me está diciendo, es lo que sostuvo en su momento para cuestionar la no convocatoria de Mirko García. ¿Quién va a reparar el suelo? ¿Qué? Digo, hay un montón de cuestiones, seguro. Y a ver, también puedo decir que de todas estas, muchas de estas reuniones, a ver, yo he sido uno de los que más ha ido a reuniones de transporte y de los otros hemos sido siempre 5, 6, 7, nunca hemos llegado a juntar quórum. Entonces, uh-huh. La verdad que es preocupante. Y la verdad que es preocupante que todavía duerma un expediente que hemos votado que en el recinto para que se evalúe el presentismo de los concejales y no lo haya importado. Uh-huh. Y esté guardado. Digo, y eso ¿quién lo guardó? Eso es parte de yo lo he dicho en el recinto. Me parece que no hay una voluntad del cuerpo en tratar de corregir cosas. Porque el quórum, pues si no se escudan atrás del quórum, y la verdad que el quórum, vos podés venir, dar el presente y te podés ir, y eso significa que no viste quórum. ¿No fueron a la reunión de la perlita porque a Lagastino no fue claro? No, yo no fui a la reunión de la perlita porque tenía ceremonial de Cristina. Y todos tenían ceremonial porque fíjese, lo que pasa es esto. Graciela Benítez. Comisión de Hacienda de Tránsito y Transporte, no va nadie al oficialismo. Comisión de Hacienda y Presupuesto, sí van algunos del oficialismo. Pero yo te puedo decir, a ver, Graciela Benítez. Usted no le preguntó. José Barrey, yo no lo hablé. No lo hablé porque no sabía que era tan importante. No sabía que iba a la perlita. Si sabía que iba a la perlita, hubiera ido. Digo, dejaba lo de ceremonial, si sabía que iba Cristina sí, Mesa. Sí, sí, dejaba lo de ceremonial. ¿Y entonces cómo notificó a Lagastino? Convocaba una reunión como se convoca todas, digamos, vos convocás una invitación a cada uno de los concejales diciendo que hay una reunión de Hacienda, pero no explicando el temario. Cuando recibimos a algún secretario, nosotros informarlo o formalmente le decimos a cada uno de los concejales, mirá que viene el secretario de Salud, mirá que viene el secretario de Obras Públicas, o lo hace en la misma posición, por ejemplo, Néstor Joao, cada vez que viene Martín Vega, Claudio Pereta, Néstor, yo vine y te acerqué y te dice, che, mirá que hoy viene Martín. A veces a nosotros mismos nos desarna que viene un secretario ejecutivo. O sea, que digo, a veces cuando vos querés generar consenso es eso. Se le pasó, le falta práctica. Digo, está todo bien, digo. Pero a ver, esta es mi condición y yo la cuento, digo, como cuento cada una de las cosas abiertas. Nunca he tenido ningún tabú en discutir nada. Y cuando no sé algo te digo, che, Rubén, dame de otro día que me pongo en línea, lo averiguo y te lo cuento. Ustedes están midiendo que al ser un año electoral, bueno, estamos ahí, de las PASO y después de la General de Octubre, es algo que en el dirigente político todo lo que se haga tiene una lectura electoralista. Es decir, a ver quién aprovecha qué momento o qué expediente. Esto yo lo he visto a lo largo de los años, de laburo, ¿no? Sí, y entonces yo no sé cuándo es el momento para charlar los expedientes, porque cuando es electoral es electoral, después cuando es una ventaja política. Y lo que se termina destruyendo es lo que ustedes defienden tan fuertemente, que es la institucionalidad y fundamentalmente proyectos que podrían dar, o sea, algún tipo de solución mínima a lo que es el reclamo de la gente. Voy a un expediente que me parece central, que es el pliego de la recolección de residuos. Usted dijo, usted, pero digo con el que más puedo entrevistarlo, es usted, a otros también, a Carlos Benítez, pero usted repitió lo que Wes había prometido, sistema mixto. Bueno, no está el sistema mixto, explíquemelo. ¿Por qué no está? A ver, ahí, no terminé el expediente, estamos... A ver, no, deja... son prestadores, le digo porque leí el pliego, son prestadores múltiples. Son prestadores múltiples. Y concesión, se mantiene la concesión. Eso no quiere decir que no pueda haber una parte del Estado. Igual eso, a ver... No está todo... dividido en tres, no le digo Barrero que el territorio está dividido, municipal está dividido está en dividido tres. Está dividido en tres, pero no, dice que puede ser mixto. Si puede ser mixto, puede tomar el Estado. No, yo lo leí. ¿En qué página? No, pero no tengo ahora, pero si querés te lo resumo y te lo paso. Pero a ver, vamos a esto, a ver. Nosotros estamos está haciendo... Lo mixto. Hay un ejercicio de 20, sí. casi 20 años, o 20 sí. y pico de años más, de un tipo de sistema de recolección. Lo que nosotros tenemos que hacer es volver a tener un ejercicio donde la municipalidad se pueda empezar a hacer cargo de estas cuestiones. Si usted ve y le ha leído, es el convenio más amplio que pudimos haber hecho. Me mostraron el anterior. El anterior tenía 4 hojitas. Yo no sé qué convenio le han mostrado, pero yo tengo el pliego de bases y condiciones del trébol. Era muy ridículo. No. ¿Sabe qué? Yo vi el pliego y después el contrato. Lo que se incorporó para esta convocatoria es parte del contrato y no el pliego, ¿no? En el contrato aparece todo en gran medida lo que hoy tienen ustedes. Se lo digo objetivamente. En el contrato aparece todo lo que son las condiciones, cantidad de camiones, cómo deben ser los camiones. Sistema de control que el que está hoy es igual. No es igual que está el año pasado. Búsquelo. Busque anterior. El contrato del trébol y... Anterior. Y aparte, como lo dijo el licenciado Wes y como lo dijo el intendente Mariano, ¿no? Dijo, a ver, yo tiro un expediente arriba de la mesa para que ustedes... Ah, no, eso está bien. Para que ustedes empiecen a ampliar, digo, ahí sí. Tiene que haber un informe anual, aunque sea que vuelva al Consejo Deliberante. Tiene que... No tenemos... hacemos nada con eso. No, pero por lo menos estar encima. A ver, yo creo que hay forma de sacar... A ver, yo creo que hay formas de transparentar algunas cuestiones que vienen complicadas. Algunos discursos políticos que por ahí no son claros. Digo, esto viene esto. Nosotros tenemos que sentarnos, tenemos que darnos 3 meses, 4 meses, lo que tengamos que dar para poder transparentar esto. Si alguno entiende que en esa cantidad de días no se puede terminar de discutir el pliego de la basura, se tendrá que ampliar. Se tendrá que, digamos... No puede. ¿Sabe por qué? Porque por contrato la municipalidad notificaba al trébol de 120 días de gracia que eso forma parte de la prórroga. Bueno, pero precisamente después, terminaba la prórroga. Pero después de eso tiene que haber una decisión política de todos los sectores, porque esto, a ver, la basura no es una problemática únicamente del intendente, es una problemática del conjunto. Entonces acá tendremos que generar un consenso entre todos y ver cómo se sigue hacia adelante. No, yo creo que tienen que laburar estudiando el pliego. Ahora, a partir de hoy es lunes y jueves, todos los días nos sentamos, digamos, con la mayoría de concejales que vayan, sí. Porque la reunión anterior tampoco fuimos no todos. No está el sistema mixto, le voy a decir, y se lo comenté a la audiencia porque lo leí del pliego. No, te deja abierto a sistema mixto, sí. No, le digo que no. Lo único que queda que la municipalidad, y dice, léalo, en casos extraordinarios, como si no pasara esto, y hoy lo que pasa es que la municipalidad levanta la basura que el trébol no recolecta. En casos extraordinarios... Con un contrato que ya ha vencido... Sí. ¿Cómo vencido? Si está la prórroga. Bueno, no, pero... No, por favor. Sí. Así nos roban porque se le está pagando una empresa por un servicio que no presta. Hoy vamos 3 veces, el precio 3 veces más. Pero voy a esto, léalo. Hay una aclaración que la municipalidad puede, en casos excepcionales, levantar la basura y llevarlo a las estaciones de transferencia. Porque lo que se incorpora en este pliego, a diferencia del anterior, es que... Si son 2 o 3 empresas, o es una empresa, porque puede ser una empresa que tome las 3 zonas en las que se dividió Moreno, tiene que tener una estación de transferencia, que es la que tiene el trébol en Cuartel Quinto, ¿no? Y la municipalidad llevaría ahí la basura y pagaría a la empresa por esa condición. En ningún momento está que una de las zonas puede quedar en manos de la municipalidad. Habla de servicios mixtos. El servicio mixto puede ser que una zona se parta en 80% privado y 20% municipal. Habla de servicio mixto. Lo dice el convenio. Otra de las cuestiones. Lo que si vos estás diciendo... Si usted me trae eso... Lo dice, pero lo habla de los servicios mixtos. No, pero no te pone... No, servicios opcionales, dice. No. Concejal Barreiro. Dentro de los pliegos habla de los servicios mixtos también. Lo leo ahora, si igual lo vuelvo a detener. O sea, que sí, me imagino... Que los debe tener. Lo leí. Bueno, y lo no que importa. Habla del... Yo digo que Wes, de trasladar a la planta, mixto, de llevar a la planta, digo, sí. También habla de los basurales que hoy persisten. Digo, a ver, hay muchos basurales que persisten, que la municipalidad sí. Se tiene que hacer cargo de empezar a sanear esos lugares, digo, con una empresa funcionando al 100%, con una frecuencia 6 en los lugares que corresponda. También estamos analizando si es frecuencia 6 en todo Moreno, si en algunos lugares es frecuencia 3. Digo, a ver... Ver cuál es el tipo de frecuencia. Está muy bien lo que dice Barrero, porque a mí me sorprendió, inclusive tienen que modificar algo del pliego, porque hay 2 frecuencias frecuencia 6 dice zona A o 1, zona 2 o B, y la tercera, que sería la zona C o 3, dice frecuencia 3, pero abajo tiene el número 6. Quiero decir con esto que en la idea del gobierno municipal, los camiones, siendo varias empresas que participen una o una empresa, tienen que prestar servicio 6 días a la semana. Sí, ya no hay frecuencia 3, no hay frecuencia 4, no hay nada de eso, son frecuencias 6. Bueno, el 65%, pero el 65% de las calles de Moreno son de tierra y así está redactado en el pliego. ¿Es correcto eso? Sí, estamos de acuerdo. No, sí, vamos a estar de acuerdo. A ver, es otra cuestión que tiene que salir del Consejo, a ver si el Consejo cree que hay zonas, y charlarlo con el Ejecutivo, si hay zonas que tienen que, si todo Moreno tiene 6, si hay zonas que tienen que ser 3, si los, a ver, los días de lluvia, conceptual, digo, hay un montón de fórmulas que tienen que empezar a salir de estas reuniones. Lo dijo el intendente, dijo, siéntese ustedes, destraben todo lo que puedan destrabar, díganos cuáles son todas las trabas, siéntese con el equipo técnico de la municipalidad, charlémoslo en conjunto, hagamos las modificaciones que tengamos que hacer. Digo, a ver, una cuestión. Y también tiene que salir acompañado de ordenanzas complementarias. Digo, tiene que lo del reciclado en origen. Sí, eso es para más adelante. Nueva. No, a ver, tiene que está haber. Está por eso. Tiene que haber una ordenanza complementaria a esta que nos diga cuál es el plazo donde empezamos a discutir, cuál es el plazo donde empezamos a hacer recolección. Decirle a la empresa, vos hasta dentro de un año tenés este sistema de recolección. Pero a partir del año que viene el sistema de recolección es otro. O dejar abierto que sea otra empresa. ¿Entendés? Sí, eso. Eso está descrito que en algún momento se tiene que hacer la clasificación en origen. En origen, eso está escrito. No está estipulado como un compromiso que debe asumir la empresa. Bueno, no. Hay que verlo si lo dejamos para la empresa que toma o hay que dejar una empresa. Por eso, pero en todo caso, este es un pliego precisamente donde se le puede colocar a las empresas ganadoras un tiempo en donde ellas deban hacer el trabajo de comunicación. Estas son las cuestiones que están en discusión. A ver, tiene que hacerlo la empresa y tiene que hacerlo el municipio. No, pero eso está claro. El tema es por qué no se hizo hasta ahora, porque si el tema de la basura es que está explotando y el año pasado generó... Estamos, nosotros lo dijimos cuando asumimos, estamos viniendo a cerrar un montón de puertas que estaban abiertas y abrir puertas nuevas. ¿Pero qué llegaron si Arregui es juez? No, una discusión que ya tuvimos, Rubén. No, pero no es una cuestión de discusión. Yo ya se lo he dicho, el gabinete de Arregui, el gabinete de juez. Poné la chica que está operando en tu micrófono y andamos a operar a ver si la chica razona lo mismo y vas para el mismo lado. Por ahí no. Por ahí razona distinto y mejor. Totalmente y mejor. Entonces, bueno, por ahí es eso. Digo, el ejemplo es eso. No, bueno, pero decir, bueno, no importa. Sí, ya lo hemos discutido, para mí es lo mismo. Con 2 años sin ningún concejal, con 5 concejales de 20. A ver, cuando vos tenés la mano para un lado o para el otro, te cambia un montón. No, sí, se aprobó todo. No, vale, está bien. Trabas no han tenido, por favor. No tuvieron trabas, no. Que hubo discursos y que hubo, viste, movimientos. Estamos hablando hace 4 años atrás, no hace 2. Hace 2 estamos nosotros, hace 4 años atrás. No, pero yo escuché discursos y parecía que se venía abajo todo y después se votaba. No, eso no. No, por eso. Listo. Por lo menos respeto que vos sepas que nosotros no tenemos esa lógica. No, ¿cómo esa lógica? No, estoy hablando de los proyectos, estoy hablando de presupuestos, rendición de cuentas, estoy hablando de proyectos que son importantes. Después el entretenimiento es otra historia. Pero sobre eso no hubo problema, inclusive proyectos de homologación de créditos o envíos de subsidios, nunca se trabó. Después se pidió control, les pidió informe, que después si se lo dieron, yo creo que no se lo dieron, pero no es el punto. Yo lo que estoy significando es que sobre temas que son estructurales. Bueno, pero por eso te digo, como temas que son estructurales. Temas estructurales. Digo, dejar abiertas todas las puertas. Como sí, pero más que dejar abierto, lo que yo estoy tratando de charlar con ustedes es que es muy importante que se entienda que es algo estructural y que merece no solamente lo que ustedes puedan volcar, sino la asistencia en el caso de desconocer. Buscar ejemplos cercanos, porque hay otros municipios en donde la recolección de la basura es municipal. Es decir, yo en el pliego, lo que quiero decirle, Barrera, en el pliego yo no vi, no está escrito sistema mixto, búsquelo, lo leí 3 veces buscándolo, no está. Queda abierta la posibilidad para que la municipalidad, en casos excepcionales, lleve la basura domiciliaria a la planta. Que habla de los basurales. Y el control. Vamos a ir a la tanda y seguimos charlando con Barreiro. Vamos a ir a la tanda de hora, porque si hay algo que nosotros hemos cuestionado, es que no hay mecanismos de control. No hay, es decir, no existen. Y si no existe un mecanismo de control, yo tengo que pensar mal, aun cuando Barreiro pueda considerar que esto es una exageración, pero durante 10 años al Trébol se le pagó por servicios que no prestó. Y el problema, que yo lo expliqué aquí en tantas oportunidades, es la tipología del contrato. Si es por día y por cuadra, y el camión no pasó, no le podés pagar, porque no pasó.

También es miembro de la red de emisoras interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes. FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Ya vamos a seguir con la charla que mantenemos aquí en el estudio con el concejal Barreiro, que es del Frente Justicialista para Victoria, que nos visita en el día de hoy. Pero nos vamos al Congreso de la Nación porque hoy en el Senado la Comisión de Acuerdos iba a tratar una vez más el expediente Milani, ya conocido Milani. Y está en línea Miriam Breckman porque... ¿Cómo es que en el Senado no pueden pasar, no pueden acceder? Breckman, tenga usted buen día. Dígame. Buen día. Buen día. Sí, disculpen, hay mucho ruido acá y por ahí los escucho un poquito mal. Bueno, cuénteme qué está pasando, cuénteme qué está pasando allí. Bueno, no nos dejan ingresar, empezó la reunión de comisión, estamos aquí de temprano con todos los organismos que venimos actuando en las causas de los genocidas, está la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, incluso hay compañeros como los compañeros de APEMIA que también se han acercado a solidarizarse, todos los que venimos actuando en estas causas, pero parece que hoy nuestra voz está prohibida, han dado la orden de que no ingresemos. A ver, lo que se van a reunir, hoy se reúnen los senadores para tratar el expediente Milani, para decirlo de alguna manera. Sí, ya lo están tratando, en este momento ya lo están tratando. Por eso, ¿en otras reuniones esa convocatoria ha sido abierta, Breckman? Es una audiencia en la cual tendríamos que poder participar porque somos parte interesada, venimos actuando como querellantes en causa de esa humanidad desde algunas asociaciones como la Asociación de Exdetenidos desde que se iniciaron los juicios de los 80, es decir, y que hoy esa voz quiera ser acallada, realmente es una vergüenza. Una pregunta y en todo caso después volvemos a contactar con usted. La convocatoria de hoy era abierta, digo, algunos senadores iban a pedir que ustedes o podían participar de esta reunión, ¿o es solamente de senadores? Me parece importante que se pueda aclarar esto. La reunión es de senadores, pero como toda audiencia donde hay cosas para decir, ustedes lo habrán visto decenas de veces, sí, por televisión, que se escucha a todos aquellos que tienen algo que decir. Es raro que solamente puedan hablar los que han gobernado este país y han mantenido ocultos los archivos de la represión, y los que hemos aportado las pruebas de todo y cada uno de los juicios seamos silenciados. Doctora Breckman, muchas gracias, es clarísimo. Muchísimas gracias a ustedes. Bien, allí está planteada la situación en el Senado. Hoy la reunión en la Comisión de Acuerdo y Asuntos Constitucionales, convocada para las 9, por los senadores radicales, básicamente, que habían cuestionado el pliego de Milani, porque Milani no es que ahora se apruebe el pliego, se aprobó ya el pliego. Y hubo cuestionamientos a punto tal que se le pidió no solamente al Senado, a la ex ministra Garré, sino que desde la justicia tucumana se le pidió a Garré información sobre Milani. Milani participó del operativo de Independencia. Ya está. Ya está. No hay que explicar nada más. Creo que ayer Berbisky escribió en Página 12 algo así como: si Milani, que ha dicho que acompaña el modelo nacional y popular, lo mejor que tiene que hacer es renunciar. El tema, hay que decirle a Berbisky que quien eligió a Milani ha sido la presidenta. No es que Milani está ahí porque tiene ganas de estar ahí. La presidenta lo eligió. Y entonces ahora están en una dificultad a ver si los delitos que cometió fueron graves o menos graves. Ya está, participó de la represión en el operativo Independencia y después continuó en esa carrera. ¿O nos olvidamos de la obediencia de vida? ¿Qué nos han enseñado? ¿Qué enseñan hoy a los pibes respecto a la obediencia de vida? Método que se sigue replicando hoy. Bueno, seguimos con José Barreiro aquí. Un tema, concejal, que es clave y que ha significado mucha crítica con fundamentos y sustento, es la falta de control a la empresa El Trébol, ¿sí? Yo le pregunto a usted, salimos del pliego, porque lo va a leer en profundidad y lo voy a convocar en otro momento para charlar con el pliego en la mano y a partir de lo que está ahí, qué modificaciones van a introducir. ¿Qué es lo que quisiera usted como concejal en materia de control? ¿Qué es lo que piensa hacer? A ver, yo creo que nosotros tenemos que venir a acabar todos los tabúes. A ver, si no, a veces muchas veces te termina jugando en contra y estos últimos años termina instalando un tema que no te juega a favor. Digo, a ver, para mí hay que volver a... ¿Va a ser por cuadra? Creo que va a ser por cuadra. Sí, sí, por ley por cuadra, sí. Salvo que sea de estas comisiones que empiezan a partir de hoy a la una, generemos alguna modificación. Digo, a ver, si es por cuadra, nosotros tenemos que poder construir un sistema que sea por cuadra, que poder controlar por cuadra, ver si es satelital, ver si es... Tienen GPS los camiones, ahora eso se GPS. Rompe GPS. No, hay que ver si es GPS, a ver quién lo va a controlar, si va a ser el control, va a ser desde la municipalidad, va a ser un sistema mixto, si va a... Digo, eso es lo que hay que intentar subir a la una y empezar a profundizar. Digo, nosotros estamos en camino a profundizar esto. Digo, ¿es por GPS? Bueno, hay que controlar por GPS. Hay que poner personal humano que esté controlando, digo, el acceso a la planta. ¿Tiene que haber un personal municipal? Eso también tiene que haber un personal municipal que controle. Uh-huh. La planta va a funcionar 24 horas, va a funcionar 18, va a funcionar 12, 16, ¿cuántas horas va a funcionar por día? Entonces, esas cuestiones tenemos que son las que tienen que estar ahora, que va a estar refrendada en el contrato que tengamos con la empresa, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que tiene sistemas muy claros, digo, un sistema por GPS que es en la zona y un sistema de que entra en la planta, ¿no? Uh-huh. Digo, son sistemas muy claros que tienen que estar controlados por el ejecutivo y por ahí por alguien más, ¿no? Por eso yo te decía, a ver, buscar los informes del consejo, buscarlo, digo, la información que va a tener la universidad, que también la gira el consejo para que nosotros tengamos información y poder tener más amplitud en la hora de decidir cómo continuamos. Digo, la verdad que me parece que en algunas cosas hemos avanzado, me parece que hay que avanzar en esto. El control de GPS tiene que ser controlado por la municipalidad. El acceso a la planta tiene que ser un empleado municipal el que esté controlando ahí. Uh-huh. Tiene que ser uno o varios, depende de la cantidad de horas. Digo, me parece que hay que estar encima para que esto funcione. Yo lo pensaba antes de que llegue el pliego, creyendo en esto del sistema mixto, que insisto, no está. Pero decía, bueno, un sistema mixto, si Moreno se divide en dos áreas, iguales. Uno es público, entonces lo público sirve de testigo para saber qué hace lo privado. Es decir, si lo privado dibuja y la prestación pública está garantizada, son iguales las zonas, hay un control sobre el control. Es decir, hay una garantía, bueno, salvo que la municipalidad... Nunca vamos a poder tener un contrato 50-50. No, a ver... No sé si no se puede. A ver, la municipalidad tiene... ¿Sabés lo que cuesta la municipalidad comprar un camión? Pero, concejal, me acuerdo en el 2001, cuando la discusión se daba... Seis meses... Lo mejor era un sistema mixto, año 2001 le hablo. Un sistema mixto y la compra de camión a través del sistema de leasing. Se reían de la propuesta. Se reían. Y hay muchos municipios que encararon por ahí porque tienen una mirada a futuro, no de ahora. A futuro. Entonces, ese sistema de leasing le permitía a la municipalidad hacerse de los equipos, pagarlo, amortizarlo mientras se realiza el uso y luego cambiarlos. Ese era un sistema muy claro. Se desechó por completo. Te cuento el sistema de leasing municipal, sí, de la última compra, sí, que llegaba en marzo. Estamos en julio y recién Mariano pudo terminar de firmar y estamos recibiendo en los próximos 30 días los camiones, palas. Porque la verdad que son sistemas que tardan, son sistemas que, a ver... Hay que tener la plata, el tema. No, hay... Sí. Sí, la provincia lo compra. Pero la provincia tiene que mandarle la plata al municipio. Nosotros no podemos estar tomando un contrato de basura con toda esta responsabilidad que no sabemos si van a surgir o no. A ver, primera situación. Aunque vos tengas la plata, siempre depende del proveedor que te tarda un montón de días. Es cierto, por eso yo recuerdo que la prórroga del intendente Arregui, que la votó todo el Consejo Deliberante, ¿sí? Con algunas excepciones... Tenía que ver con eso. Tomemos el tiempo para saber cuál es el mejor modelo, el mejor sistema. Fíjese, concejal, que estamos discutiendo. Ustedes van a empezar a discutir un nuevo contrato de la basura en plena campaña electoral. Sí, nos ahorcamos solos. Pero no es que se ahorcan. Al poder político, ¿no? Yo creo que está pensado así. ¿Sabe por qué? Se lo quiero decir con total franqueza. Porque cuando se venzan los 120 días, yo ya sé el argumento, ya lo voy a escuchar. Espero no escucharlo de usted. Pero, y bueno, ¿qué hacemos? ¿Dejamos al municipio de Moreno, a la gente de Moreno, tapada de basura? Ya ese argumento va a aparecer. Y entonces no se discute porque hay que prestar un servicio. Y después vemos el control. No, yo creo que hay que ver. Si no alcanza con dos días semanales, hay que ponerle tres, si no cuatro, si no cinco, a empezar a discutir esto. Digo, a ver, lo que tiene que haber es voluntad. Digo, la última reunión de que íbamos a discutir esto, éramos cinco. Entonces tiene que haber voluntad. Digo, lo mismo que dice Lagastino. Digo, esto estaba convocado, y estaba convocado del recinto, y todo el mundo sabía que llegaba el pliego, y es algo que estaba esperando hace años, que está esperando todo el mundo. Digo, y éramos cinco discutiendo esto. Digo, uh-huh. Carlos López del G, Carlos López del FAP, sí. Carlos Benítez, Ulló, Melamed, Joao, y no sé si me olvido alguien más, pero no éramos mucho más que eso. Pero, ¿y primero se tienen que convocar los ocho ustedes? Nosotros mandamos, a ver, estaba María Fernández, estaba Graciela Benítez, había un par de compañeros más, éramos ocho, nueve. Digo, a ver, de siete nosotros nos tiramos cinco o cuatro, digamos, con uno con la parte enfermo, como hace Carlos Lombardi, que tiene, digo, el pie, que tiene problemas de pie. Entonces, a ver, vos podés decir lo que quieras, pero nosotros damos una voluntad de debate. Y seguramente que a una comisión como esta no vamos a llegar a los ocho. Lo que hay que hacer es empezar a transmitir, a empezar a desglosar este convenio. Uh-huh. Empezar a sociabilizar la información y empezar a tener discusiones, sí, para adentro. Usted, a ver, nosotros salimos. Lo dijo recién. Durante años, y sobre todo ustedes que hacen poco y han llegado al Consejo Deliberante hace dos años, que vinieron con una retórica, con una propuesta simbólica de modificar las prácticas. Yo he dicho que lo estructural ni se tocó y creo que no se va a tocar. ¿Sí? Los retoques que se pueden hacer es otra historia. Ahora, la estructural no se toca. Pero este tema, Barreiro, ni siquiera es que usted tiene que convocar. Es decir, cada concejal se tiene que sentir interpelado por el contrato en vigencia. Se tiene que sentir interpelado por el nuevo contrato a votar. Es decir, ya no hay que convocar. Es decir, ustedes que dijeron, hay que modificar, hay que profundizar, hay que hacer, bueno, háganlo. Pero no solamente ustedes, correcto. Usted, el socialismo, la Unión Cívica Radical, el vecinalismo, el PRO, el Frente Renovador, este es el momento. Sí. Y yo lo que veo es que precisamente se elige la discusión, se da en un año electoral. Se da cuando venció, cuando votaron. Sí, a ver, claro, cuando estos chicos mandaron y votaron la ampliación. Sí, por supuesto. A ver, si es macabro, mire, lo pudo haber pensado cualquiera de los 20. ¿Cuándo estuvo Cristina Mesa? El jueves. Bien. ¿Qué fue más importante, Cristina Mesa o el ceremonial? No. ¿Para usted? No. Primero tenía que saber que estaba Cristina Mesa. Pero, ¿qué hizo usted? Estaba la reunión convocada. Después que se iba Cristina Mesa, ¿pero qué decidió usted? No. A ver, yo vengo aportando quórum hace... Está bien. No, porque si no pareciera que uno no tiene responsabilidad. No. Digo, no, yo vengo aportando quórum a esta comisión hace un montón, que nunca lo hemos conseguido, porque usted puede preguntar al concejal Agastino. Sí, pero estoy hablando que nunca lo hemos conseguido. Prioridad. No, si venía la presidenta la prioridad, el sábado. La prioridad y, es que sí. no estaba informado que venía Cristina Mesa. Si hubiera, yo sabía que venía Cristina Mesa, hubiera sí estaba informado que había una reunión de comisión. Sí. Por eso, ya está, hay una reunión de comisión de tránsito y transporte. Hay que ir, pues si se convoca, hay que cumplir. Hay que ir, esto. A ver, el quórum se conforma con los 19. Sí, está bien, pero yo no estoy... Con los 19. No es un planteo personal, estoy diciendo que... No, pero sí es un planteo, es un planteo personal y de conjunto. Tiene que ver con las prioridades, concejal. No, pero yo quiero que uno entienda que es un planteo personal, sí, y de conjunto. Claro, pero entonces yo te digo a vos, a ver... Yo he aportado al 90% de los quórum, de como mínimo al 90%, digo, de los quórum de todas las comisiones. ¿En dónde de se los trabaja, que me ha tocado? Concejal? Es el trabajo del concejal, ¿a dónde se ve? Sí. En las comisiones. Sí. Si después no hay tratamiento en particular, en el recinto nadie sabe que se vota. Eso es así. A esta altura, si hay un cambio de matriz, pero culturalmente, de todos. A ver, culturalmente, es una práctica que yo llevo adelante todos los días y de frente a la victoria llevamos para todos los días para adelante. Sí. Digo, porque a ver, hemos estado, vos podés pedir los libros, podés ver los dictámenes, digo, por ahí fijate los dictámenes y te vas a ver que la mayoría de las firmas son de frente para la victoria. Cuando así todos nosotros somos minoría, somos ocho, somos siete ahora. Es la primera minoría. La primera minoría. No, ahora somos la segunda minoría. No, sigue siendo. No, se tiene que conformar. Bueno. Ah, pero si vos vas con un frente, a ver, uno puede ser un día pro, otro día un vecinalímetro. Cuando ibas con un frente renovado, tendría que estar todos estos chicos encolumnados en el mismo poder. Ahí lo dijo, Contreras, pero no se me vaya de tema. Lo que estoy diciendo es. No, de tema, te estoy explicando a vos porque vos me. No, está bien. Si nosotros somos la segunda minoría, quiero que te fijes los dictámenes y está firmado. Si ese porcentaje de segunda minoría tiene la representación, la mayoría, la primer minoría tiene esa representación. Tiene y no la tiene. Tiene que ver, claro, entonces, que ver con la construcción que usted han propuesto y que usted lo ha dicho. Nosotros hemos generado de consenso, todo eso que es muy interesante. Consenso con los que van, sí. Sí, claro. Sí. Yo no estoy diciendo que porque los después otros el van. Es el que no va. Yo estoy diciendo que si todos están de acuerdo en que hay que mejorar la calidad institucional del Consejo, yo no tengo que estar haciendo una nota preguntando cuántos van. Ah, seguro. Yo no tengo, y sin embargo, pasan los años y son pocos los que van, porque siempre ha funcionado así. Bueno, no tiene que funcionar así. Nosotros fuimos los primeros que dijimos, la comisión tiene que ser de 19, no tienen que ser de 7 y de 8. Es una propuesta inconsistente, eso no, nada más. Pero es una propuesta inconsistente, porque no tiene fórmula de que vos traigas los demás que no vienen. Pero claro, lo que estoy diciendo para porque finalizar el tema de la basura, es que ha sido tan claro el no control, que era por el contrato, que era por el pliego, que no se podía modificar. Ahora, los 20 que están ahí tienen la obligación política, ya moral no, política, de mirar ese pliego, porque una vez que salga el pliego del Consejo, no vuelve más. Entonces, si quieren modificar algo, vean en el pliego cómo lo último, la última actuación que tiene el Consejo Deliberante es mirar el pliego. Después adjudica a la municipalidad, no vuelve el contrato. Entonces, ¿quieren cambiar? Cambien eso primero. Bueno. ¿Cómo es que no va a volver el contrato del Consejo Deliberante? Son cuestiones que nosotros vamos anotando, lo vamos a sentar, lo vamos pero a leer. Es una locura que se presente discutir. Así. No, pero lo vamos a discutir con la... A ver, lo que vos tenés general para esto es una mayoría absoluta, donde siendo de todo el mundo pensemos lo mismo, entonces tenemos que construir ¿usted esto. ¿Usted qué piensa, que el contrato no vuelve? No, yo creo que el contrato tiene que volver, que el contrato es como cualquier convenio. Digo, cualquier convenio, antes de firmar la municipalidad, lo manda el Consejo para homologar. ¿No tiene que ser así? Sí. Bueno, entonces modifique eso. No, bueno, lo vamos a discutir, te estoy diciendo. No, usted me está diciendo que por lo menos su posición, le tomo su pero palabra, ver, que es una locura que esto pase. Pero a ver, yo te estoy diciendo a vos, lo vamos a sentar en una mesa. No me gusta. Yo, después de cada reunión de cada lunes y cada jueves, sí, seguramente van a salir modificaciones que tenemos que hacer ese pliego. Esto usted considera que es una barbaridad. Yo creo que es una, a ver, es algo que no, a ver, que no cambia. ¿Qué cambia que el convenio vaya o venga? Digo, para... No, este es el pliego, después tiene que venir el contrato. Cuando uno el contrato, tiene que saber cómo cuando es el contrato venga, digo, ¿qué cambia? Yo creo que no cambian mucho. Entonces me parece que es una postura que se podría hacer. No, sabe. Es que... algo que se puede hacer con transparencia. Si vos me decís, del lado de la transparencia y de que todo tema informado, el contrato sí tendría que volver, tiene que volver. No, pero ¿sabe por qué tiene que volver, concejal? Porque ustedes lo que van a introducir, imagino, son modificaciones al pliego. Y eso después se tiene que ver en el contrato. ¿Seguro? Entonces, ¿seguro? Por eso tiene que volver el contrato. Si no, ¿cuál es la garantía de que... Igual no lo leí yo, en el coso dice que no viene. Lo que dice que la adjudicación, una vez que termina el trámite de observación del pliego, va al Departamento Ejecutivo, el Departamento Ejecutivo adjudica. Léalo. De acuerdo al artículo 75 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Bueno, cambiamos de tema. Nos quedan pocos minutos. Le agradecemos al concejal Barreiro la presencia aquí. En la última sesión ordinaria hubo dos expedientes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto que a mí me llamó la atención. Cada uno de ellos me lo explicó la concejal Adriana Palacio. Y dijo, bueno, hay muchos que tienen el criterio que al llegar un expediente con donación de deuda por ser una contribuyente de Moreno, tiene ciertas ventajas respecto a otros contribuyentes. Y en ese expediente de Calielo y, bueno, me acuerdo de Calielo en este momento, y Noguera, son los dos expedientes, lo que se expresó allí es que las encuestas socioeconómicas que se realizan son del año 2009, en los dos casos, que se merecen una actualización. Pero ustedes lo rechazaron. Vi su firma, vi la firma de la mayoría, eran seis firmas del Frente Justicialista para Victoria, una de Canoura, del vecinalismo, y otra de Mosicafredo. ¿Usted está al tanto de esto? ¿Sabe lo que estoy hablando, no? A ver, esto es una cuestión, hay una línea técnica que uno sigue. El expediente tiene características. Tiene el informe de la trabajadora social, tiene, y de ahí vos te vas guiando, digamos. Hay cuestión. El año 2009. Y hay que actualizarlo. Bueno, una de las cuestiones que yo dije es actualicémoslo. Si digamos, no podemos tomar decisión otra, actualicémoslo. La respuesta es que tarda mucho, que vamos a volver estando en el mismo lugar. A ver, yo lo que digo es, cuando vos tenés una deuda de 20.000, 30.000 pesos a la Municipalidad de Moreno, una propiedad que vale, no sé, X, no sé si son los casos estos o no, no me recuerdo bien, pero uno de los casos lo revertimos porque Adriana Palacio trajo un informe. Claro. Y leímos el informe y nos pareció que el caso social era complejo. No era la comisión. No era el mismo, lo volvimos a comisión para volver a discutirlo. Digo, uh-huh, esto está. Digo, a ver, después seguramente uno tiene que tomar decisiones. Cuando el vecino presenta la condonación, lo que hace es poner a tratar si es sí o es no. Uno se guía por un montón de informes, uh-huh, que tiene. Mandan a trabajar, la municipalidad manda a trabajar a la casa, te mandan un informe. Tienes el informe de catastral, tenés el informe de cuánto sale la propiedad. Tenés, y después de ahí uno toma una decisión. Lo que se hacía antes es, y te lo puede contar la historia, el común de esto, del imaginario colectivo, era una cosa y lo que pasaba era otra. El imaginario colectivo era que se trataba, que se discutía, que se veía, y lo que pasaba era que cada concejal venía con 10 expedientes y se aprobaban. Entonces es lógico que hoy vamos a tener diferencia en alguna cuestión. ¿Cómo que cada concejal se va a decir? No, y a ver. ¿Qué me está diciendo con eso? A ver, que se juntaban las firmas y se aprobaban las condonaciones. Y que yo no sé si lo leían. Nosotros cuando, el problema con nosotros es cuando sentamos ahí dijimos, nosotros vamos a discutir. Que era un servicio del concejal. Y yo, a ver, pedí todas. Esto era una fotocopia tipo, lo de las condonaciones. Vos, me sabés que llegabas ahí abajo, te daban una fotocopia, vos ponías tus datos y los metías y... ¿Un kiosco de concejal, eso me no sé, si un kiosco de concejal o era un ejercicio administrativo erróneo, que no era lo que tenía que ser, yo no sé si era un kiosco. Si luego te puedo decir que era un ejercicio, a ver, muy dudoso, práctico. Dudoso. Y no sé si lo pedían por todo, ¿no? Por el que necesita. La condonación es para el contribuyente que no lo puede pagar. Uh-huh. No es para todos. Si no viviríamos en un municipio condonando a todo el mundo y no sé cómo quisieran que recaudemos. No, bueno, lo dijo Carlos Benítez, que sigue siendo un sistema mecanizado. Es decir, se puede castigar o se puede premiar. Y yo digo que... hay algo que profundizar en eso. ¿Sabe qué pasa, concejal? Que si hay un expediente del año 2009... Yo sé que pueden tener mucho trabajo, poco trabajo, no sé, pero ya que un expediente sea del año 2009, los obliga a actualizar. Porque no se puede condonar sobre una base de cuatro años. Entonces, ya el mismo expediente los tiene que llevar. A ver, vos lo habéis visto, la comisión de Hacienda es la que más se pedía. Y uno del año 2006. De 2006, 2003. Por eso. Están divididos los que van en el archivo y los que no, ¿no? Sí. Digo, a ver, por eso un expediente así, donde vos tenés... En cuatro años no tenés, primero, el beneficiario, el contribuyente, no actualiza continuamente. Entonces, a ver, primero, tenés la municipalidad que llega tres años, el consejo que llega cuatro años tarde para tratarlo. La municipalidad que tarda un año en hacer el informe de la trabajadora social. Uh-huh. Eso vuelve al consejo. Hasta que vuelve al consejo y nosotros tardamos tres años en tratarlo, digamos, pierde la vigencia todo eso que tiene. Entonces, lo que yo decía, a ver, que el contribuyente vaya actualizando... Que a ver, había un montón de propuestas. Claro. Que se notifique al contribuyente que está en tratamiento su propuesta. Y hay que poner un estado parlamentario, como pasa en las cámaras. A ver, nosotros tenemos, oye, 200 expedientes de Hacienda que tenemos que tratar. Bueno, en el año parlamentario, tiene un año parlamentario, nosotros tenemos un año para tratarlo. Uh-huh. ¿Sí claro. o no? Y poner la obligación de tratarlos. Digo, son cosas que yo, por eso cuando digo, hay que modificar el reglamento, son cosas como esta. El estado parlamentario y un expediente tiene que estar publicado en algún lugar. No puede ser que entre una comisión y esté cuatro años. Entonces, tiene que haber modificaciones estructurales, como decís vos. Uh-huh. Estas son algunas de las que hay que dar, son las que nosotros venimos diciendo, las que no logramos por ahí implementarlas. Digo, hay que sentarse, yo no sé si no lo voy a proponer este miércoles, hay que sentarse a decir, bueno, muchachos, hay que armar una comisión especial, hay que tratar el reglamento. Porque si no, nos seguimos, a ver, todos, porque por ahí hasta no me voy a excluir, nos seguimos poniendo atrás del reglamento que está oscuro, obsoleto, que viene uh-huh. olvidado, que no es funcional al pueblo. Sí. Entonces, a ver, mirá si no era profundo lo que teníamos que discutir del reglamento. Claro, concesión itinerante, ¿no? Concesión itinerante. Otra cosa que tenemos, a ver, yo no sé si es para una concesión itinerante salir a decir esto, por ahí hay que esperar a la próxima. Pero... por eso le voy a decir... No creo que usted en una sesión itinerante hable de menos en un marco ya, porque arrancó la campaña. Ah, bueno, arrancó pero por eso, a ver, yo intento tener los cuidados necesarios. Sí, sí, sí, sí. Y en el marco este, digo, porque es de todo, no es ni... Este reglamento es marca la tendencia que venimos trayendo hace 30 años. Seguramente hace 30 años atrás por ahí estaba muy más ajustado de derecho que hoy este reglamento. Bueno, la última que lo llamé para hacer la consulta el viernes. Resulta que la presidenta bajó en el Club Villa Ángela, sí. ¿no? Bajó en el helicóptero. Sí. Es una decisión presidencial, es decir, estamos hablando de la máxima autoridad de la República Argentina que, por ceremonial el jueves, ceremonial de presidencia y ceremonial de la municipalidad, dicen, este es el lugar. ¿Por qué? Porque es lo más cercano a la maternidad Estela de Carlotto, lo más cercano que hay, que es la imposición del nombre, lo que ocurrió el sábado, tal como nosotros lo habíamos adelantado en la nota que le hicimos con la directora de ese lugar, que es Patricia Rosenberg, ¿sí? Ahora, lo que ocurrió ese mismo viernes es que los vecinos y quienes trabajan allí en el Club Villa Ángela denunciaron que no fueron consultados, es decir, que se rompió el candado del portón que ingresó ceremonial de la municipalidad y de la presidencia y dijo, acá baja, punto. El día sábado había actividades deportivas del club. Inclusive a las 6 de la tarde del viernes hubo una manifestación de vecinos de Villa Ángela y integrantes del Club Villa Ángela diciendo que era un despropósito, inclusive porque es un club que está dentro de la Liga Foss. Ustedes saben que la Liga Foss tiene como referencia a Fabián Ferraro, o a lo que es FUDE, y es una situación compleja porque ese predio particularmente ocupado por el club hace 30 años está en reclamo permanente del señor Ricardo Beso, que habría comprado la tierra. Entonces, hay un problema de todos los niveles y todas las características. La pregunta, usted que estuvo en ceremonial, ¿y si efectivamente rompieron el candado? A ver, yo cuando vos me llamaste, que vos me llamaste el viernes tipo 6, 7 de la tarde, yo llamé al de seguridad, llamé al de defensa civil, llamé a la gente ceremonial. Pero esto habría ocurrido el jueves. Y sí, lo que me dicen ellos es que no, que lo que hicieron fue charlar con el presidente del club, se acercó, que no, creo que no son gente de Moreno, trajo la llave, informó, ellos pasaron, ellos sabían que esto iba a pasar. Lo impone ceremonial de provincia. Lo impone, es así, ¿no? A ver, acá baja. A ver, vos tenés. Nosotros teníamos tres lugares. De los tres lugares, había dos que no eran seguros. Por la estructura del helicóptero, por el volumen de viento, por todas las cuestiones. No eran seguros ni para las viviendas, ni para que la presidenta descienda. Uh-huh. Ahí, como era un lugar mucho. Si conoces el lugar, te das cuenta que es un lugar mucho más abierto, donde no iba a tener riesgo nadie, digamos, se preelige ahí. Uh-huh. Se generan las conversaciones. Digo, yo lo pregunto, digo, che, fueron, no, me dice, pregeneramos las dos cosas, trajeron la llave la abrieron ellos, y ellos quedan notificados que se va a pasar esto, digamos. Uh-huh. Nosotros notificamos que va a pasar esto. Pero está bien lo que dice Barrero, se impone que es ahí. Es decir, el club no tiene ningún derecho a decir, no, acá no se puede. Puede decir que no y lo hacen por decreto, le piden... por eso, es una imposición. Si el club tenía ese sábado, porque tenía actividad deportiva, pero a ver, tuvo que suspender la actividad en el tiempo ese, es decir, no sé. Pero a lo que voy es que se tendría que haber explicado, y es la duda que generó en los vecinos. A mí dicen que sí, Bueno. Que lo hablaron con el club. Bueno, debe ser que del club por ahí no habrá notificado a... Mira, lo que dicen es que hablaron con la autoridad del club, el club le trajo la llave, que era la llave de un candado, sí. Le dijeron, déjame la llave, no, yo te abro el día, dice que el día del sábado vinieron y le abrieron, sí. O sea que, a ver, esto es lo que me dicen a mí. Igual, digo, si se confundió, si quedó mal, si la gente cree que lo hemos pasado por arriba, entonces, digo, las disculpas nunca están de más, digo, entender que la gente, nosotros intentamos respetar, entender que era importante que la presidenta baje y inaugure la maternidad, que entregue los 3 millones para terminar de comprar todo el equipamiento para que la NEO empiece a funcionar y para que los quirófanos empiecen a funcionar, el traspaso de la municipalidad a la provincia para que la provincia empiece a contratar, para que termine de contratar los empleados y los profesionales para que la maternidad funcione al 100%. Digo, la verdad que tiene un marco general, inaugurar una parte de la Néstor Kirchner, que es una avenida que está quedando bárbara, charlábamos con los vecinos y los vecinos notan el cambio, que fue lenta, que tuvimos 1000 trabas, pero de a poquito se va viendo que va llegando cada vez más esa doble mano a la autopista y que está quedando preciosa, ¿no? Divina. Bien. O sea, que tenía 3 puntos netamente importantes para que esto funcione. Barrero, gracias por estar aquí. No, de nada. Nos tenemos que ir a dónde, a donde digas vos, y después nos quedan como 40 minutos de programa y tenemos muchísima información y sobre todo opinión. Ya venimos. Ni oprimidos ni dominados. En este momento lo que está ocurriendo en el país es una entrega general de todo el territorio y de todos los bienes comunes que hay en ese territorio. Recorte informativo. ¿Dónde queremos estar? Ni oprimidos ni dominados. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa... Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio. Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485 que nos protege de manera integral contra la violencia de género y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva.

marchite tanto tiempo. He mandado al viento a decirte que da poco tiempo. No he de marchitarlo, por más que tenga el mundo entre las manos, por más que pueda hacerte muy feliz. No sé si de llegar a donde quieres, porque siempre te has negado para mí. Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Un frío terrible adentro y afuera, no son condiciones óptimas, y reitero que la guardia del hospital ayer a la noche tenía serias dificultades, y hay un cartel muy significativo, es expulsivo, pero también muestra lo que puede hacer el hospital hoy, que es la atención en pediatría solamente de urgencias, guardia colapsada, dice el cartel. Y abajo, sin espacio, sin oxígeno. Y estas condiciones no ayudan, por cierto, para aquellos sectores que padecen todas las inclemencias del tiempo. Bueno, lo que se escuchó mucho el fin de semana, ¿sí? Demasiado, y por supuesto que esto tiene que ver con la presencia de la señora Presidenta de la Nación aquí en Moreno, fueron sus palabras en el acto de imposición y lo que se llama inauguración de una maternidad que no atiende partos, por el momento. Lo decía recién el concejal Barreiro, que la presidenta se comprometió a entregar, a desembolsar 3 millones de pesos, y el traspaso a provincia ya se hizo. Por eso te comentaba que en la página oficial de la provincia de Buenos Aires, existe una convocatoria para profesionales que se incorporen a lo que es la maternidad Estela de Carlotto. Mariano Hues, lo escuchamos con un audio en el comienzo, en la editorial, hablando de lo que va a ser ese centro de salud, que estará equipado como una clínica privada de alto nivel. Los otros audios los vamos a compartir ahora. Le pido a Cecilia que pongamos al aire el audio número 1 de Mariano Hues el día sábado en Trujuy, un acto electoral, político y también institucional. El pueblo de Moreno quiere homenajear a la lucha de las abuelas. El pueblo de Moreno quiere homenajear el compromiso con la historia. El compromiso que en el 2003 empezó a despertarse de la mano de Néstor Kirchner para buscar la memoria, para encontrar la verdad y para hacer justicia. Y la lucha de las abuelas, desde el principio, aferradas a la vida, necesitaba un testimonio. Pero nosotros estamos buscando en Moreno el hondo contenido de los compromisos personales. Y pensamos que no era suficiente ponerle abuelas, o ponerle abuelas de Plaza de Mayo, o ponerle el nombre de instituciones. Nosotros queremos poner el nombre de personas. Estela de Carlotto es emblema de la lucha para que nunca más para que nunca más en la Argentina tengamos que vivir la situación que vivimos, la historia nefasta del terrorismo de Estado con nuestros 30.000 compañeros desaparecidos. En esa búsqueda de personas, mira Cristina, hemos cambiado el logotipo de la municipalidad. Está ahí Mariano Moreno. No es Moreno un nombre, es Mariano Moreno. Es el que en la historia argentina se comprometió con la revolución. Es ese hombre de carne y hueso que asumió la lucha liberadora de los albores de la patria. Y de la misma manera, esta avenida en la que hoy estamos, que se llamaba Roca, hoy se llama Néstor Carlos Kirchner, por voluntad del pueblo de Moreno, por homenaje al hombre que puso de pie el proyecto nacional y popular, que nos hizo buscar la verdad para hacer justicia, que nos hizo echar del país al Fondo Monetario Internacional para tener soberanía. Es el que hizo con sus gestos que se haga carne la unidad latinoamericana, que nos hizo vibrar a todos con la unidad latinoamericana de la forma en que crecía con el testimonio del no al ALCA. Es el mismo que puso en marcha 5 millones de puestos de trabajo. Es el que nos marcó el rumbo de recuperar las AFJP para que los bienes, los fondos de los abuelos estén al servicio del pueblo y no manejados por los intereses económicos de unos pocos. Es imposible no considerar que, si hablamos de intereses económicos, ¿dónde ponemos a Chevron? ¿A dónde lo ubicamos? Pero algo más fuerte que hace el contraste, lo paradojal y una contradicción que para mí no lo es. Cuando el intendente, y lo dice cualquier hombre que está dentro del kirchnerismo hoy, el nunca más, que es algo compartido por todos, nunca más. ¿En dónde ubicamos a Milani? ¿En dónde se lo ubica Milani en el nunca más? Milani está en el nunca más de La Rioja. Allí está Milani. Vamos a escuchar otro audio del intendente Hues en un discurso que duró aproximadamente 10 minutos el sábado, dejando también estas consideraciones políticas, y creo que aquí hace una mención al candidato de Cristina para estas elecciones, que es Martín Insaurralde, que es el que encabeza la lista. Es decir, de la unidad latinoamericana pasamos a lo electoral, porque tuvo este carácter. Y no hay que... Yo no lo cuestiono, estoy diciendo, forma parte de lo que es la política hoy. Y no olvido lo que decía Alfredo Grande, ¿no? En esta descomposición o degradación que alcanza a todos, que mientras el progresismo reaccionario avanza sobre cuestiones que hacen a la construcción simbólica, y para Grande, y en esto coincido, hay una manifestación clara de la cultura represora, muy clara. De allí que digo que lo de Milani no es una contradicción. Y lo traigo porque el nombre de la maternidad, que todavía no funciona como tal, Estela de Carlotto, tiene que ver con una lucha incuestionable de abuelas, que va a permanecer hasta tanto no sean recuperadas las identidades de aquellos bebés que fueron apropiados por los genocidas. Y que todos merecemos saber quiénes son. Mariano Hues, su discurso el sábado. Nosotros venimos de inaugurar de alguna manera y de poner el nombre a esta maternidad que lleva muchos años de trabajo y de trabajo conjunto entre la municipalidad, la provincia y la nación. Andrés lo empezó por el 2005 cuando compró esa propiedad y la municipalidad junto con el ministro Mansur bregó para hacer ese proyecto, un proyecto para una atención digna, una atención verdadera, como la mejor que cualquiera pueda conseguir o superior a la mejor que cualquiera pueda conseguir en una entidad privada, lo va a tener desde ahora el Estado y el pueblo de Moreno, para que los hijos de Moreno nazcan en Moreno. Yo les digo, compañeros, y te digo a vos, Martín, principalmente, tenés en tus manos una responsabilidad. No sientas esa responsabilidad como un peso. Sentila, yo sé que te comprometés y que la vida te tocó de alguna manera y que tenés ángel por eso y que el pueblo te quiere y te va a querer cada día más. Pero sentila con alegría, sentila con la certeza de que el proyecto nacional y popular que nos regaló esta década extraordinaria está vivo en esta juventud extraordinaria. Sabemos que el proyecto sigue, que el proyecto vuelve, que tendremos 10 años más y muchas décadas más, porque la juventud, de la mano de Néstor y Cristina, se entusiasmó nuevamente con la política, se comprometió con la historia y está acá trabajando y luchando. Claro, porque fue un acto de estructura, de partido, y estaba ahí Scioli, junto a Martín Insaurralde, junto a la Presidenta de la Nación, junto al Intendente, estaba Val Medina, Mansur. Vos sabés que mientras miraba las imágenes en los canales de televisión, recordaba una de las primeras visitas que hizo Néstor Kirchner aquí a Moreno, una cobertura realizada por un compañero, Fernando Ochoa, y ha quedado para siempre una frase de Néstor Kirchner que dijo: Moreno es uno de los lugares más olvidados de la patria. Eso lo dijo Néstor Kirchner como presidente. Y hoy sigue siendo uno de los lugares más olvidados de la patria. Tenemos un audio más de el intendente, ¿sí? Y habla de esto. Este es el pueblo que elige seguir haciendo. Este es el pueblo que quiere seguir construyendo. Este es el pueblo que te va a poner el voto para seguir con toda la fuerza. Necesitas manos, necesitas diputados que no nos paren el país por 2 años. Nosotros queremos tener esa mayoría que nos permita cambiar la historia. Cuando nos planteamos con mucha fuerza la redistribución de la riqueza, nos pegaron los medios monopólicos manipulando la opinión pública. Vimos la necesidad de transformar eso para que haya 1000 voces, que se escuchen todas y que el pueblo encuentre la verdad para poder ser protagonista, que pueda correr el velo de mentira que permanentemente nos castigan y nos hunden con esos carteles de mentira en la caja boba que tenemos en las casas. Y entonces les decimos: vamos por la redistribución de la riqueza, vamos por la ley de medios y vamos por la democratización de la justicia, para que no se convierta la justicia en un fuerte del conservadurismo, para que no se convierta la justicia en la máquina de impedir, para que el pueblo pueda ser protagonista de la historia y cambiarla, porque todavía nuestro pueblo tiene mucha necesidad. Por todo eso, gracias Cristina por estar en Moreno, gracias Martín, gracias Estela por el compromiso. Este pueblo se está reconociendo y sella para siempre con tu nombre al frente de la maternidad. Gracias también, Daniel, por estar acá con nosotros y por poner Daniel Scioli, Martínez Insaurralde, Estela es Estela de Carlotto, Cristina Fernández de Kirchner. Un acto multitudinario en Trujuy, en la imposición del nombre de la maternidad que pasó a llamarse ya Estela de Carlotto. No hay tiempo, como lo comentamos la semana pasada, a partir de las preguntas que le hicimos a la doctora Patricia Rosenberg, no hay tiempo establecido para que la maternidad funcione como tal, esto es, que pueda recibir a las mujeres que den a luz allí. No hay tiempo porque se requiere, lo dijo Rosenberg, y nosotros traemos responsablemente al tema, se requiere de modificaciones edilicias, reacondicionamientos que se hagan en esa estructura, se requiere del equipamiento que la Presidenta de la Nación se comprometió a desembolsar 3 millones de pesos para cubrir ese faltante, y fundamentalmente que la Provincia de Buenos Aires consiga los recursos humanos profesionales, que es lo que está faltando en términos sistémicos. Así que para que las mujeres puedan dar a luz allí y obtener una atención digna, aquellas que no tengan un embarazo complejo, peligroso, falta tiempo. Y no está especificado cuánto. Como ocurre desde el año 2005, cuando el intendente Rey efectivamente le compró ese lugar, esa clínica, a los cubanos, a un valor de 1.200.000 pesos. Ya venimos. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. 90.1. La justicia es clasista, la estructura es esta. Y entonces los privilegios ya no hay que descubrirlos, están al alcance de la mano de cualquiera. Ricardo Jaime estuvo prófugo de la justicia hasta que, por pedido de Jaime, la justicia le concedió la eximición de prisión. Se mantuvo prófugo. En la mañana de hoy, al cumplirse 17 meses de la masacre de Once, en el documento leído se señala que este gobierno tiene 5 exfuncionarios procesados. Está Vanessa Toledo en línea para charlar unos minutos con nosotros. Agradecerle mucho porque ha participado de esta nueva convocatoria, que sirve para que nosotros tengamos memoria, para exigir verdad y fundamentalmente justicia, que es la que no llega. Vanessa, le habla Rubén Bustamante desde FM Moreno, aquí en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Buen día. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días. Bueno, cuénteme qué valores encontró en esta nueva manifestación pública contra la corrupción, la impunidad y un sistema que vincula lo empresarial, lo político y lo sindical en términos burocráticos. Los valores que encuentro yo hoy son los mismos que venimos manteniendo los familiares desde el primer momento en que iniciamos esta lucha por justicia y un cambio en el servicio ferroviario. Son valores completamente genuinos, sin ningún tipo de postura política. Por eso, como nos manejamos con la verdad absoluta y con pruebas irrefutables, sigue intacto desde el primer momento. En 17 meses, ¿ustedes observaron en algún momento una lectura apropiada de la señora Presidenta de la Nación sobre la masacre de Once? Digo, una comprensión de lo ocurrido. Perdóname, no te entendí. Si en 17 meses escucharon en algún momento a la Presidenta asumir algún tipo de responsabilidad por lo ocurrido. No, ninguna. En principio fue eludir completamente el tema, como si el 22 de febrero del 2012 nunca hubiese sucedido. Y la verdad que las menciones que hizo posteriormente, personalmente hubiese preferido el silencio, porque las declaraciones que hizo en distintos actos, las menciones que ha hecho, deja mucho que desear de quien nos representa, ¿no? Ustedes en cada mes, en cada momento, recordando, insisto, a las víctimas de esta masacre que tiene que ver con la impunidad y la corrupción, han señalado con mucho tino, con mucha claridad, que no están las prioridades. Y es un tema que hoy lo venimos trabajando en el programa con otros tópicos que ha tenido este envío informativo. Y cuando escuchan, digo, cuando escuchan a Randazzo que dice, bueno, nosotros vinimos a cambiar, no nos podemos hacer cargo de lo que ocurrió antes. En esas decisiones, en esas medidas que Randazzo ha tomado como ministro de Interior y Transporte, ¿observan que hay prioridades a partir de lo que sucedió en la masacre de Once? ¿Que se entiende cuál es lo riesgoso, lo problemático, lo peligroso? ¿O son parches? Mira, te escuché medio entrecortada la pregunta, pero creo que lo que entendí es lo siguiente. Mira, como prioridades, hasta el momento no he hecho una evaluación de prioridades. Eso está claro y lamentablemente quedó plasmado el 13 de junio en Castelar. La verdad que agarrarse que esto es una falla humana es realmente lamentable, cuando las únicas medidas que han tomado fueron medidas completamente cosméticas. La verdad que con plasmas y con pinturas sobre la chapa oxidada de las mismas formaciones que cumplen con las mismas condiciones que el Chapa 16, que es el que se llevó 52 vidas, creo que ahí queda claro que no están teniendo un orden de prioridades. Ajá. Los frenos de los que acaba de denunciar el señor Randazzo hace muy pocos días, creo que no había que esperar un 13 de junio, creo que con el 22 de febrero fue más que suficiente. Y sin embargo, recién ahora se deciden aplicar ese tipo de frenos, los frenos ATP, que ya hace mucho Ahí se nos pierde la señal con Vanessa. ¿Usted me está escuchando bien, Vanessa? Hola. Ahí se nos pierde. Hola, ahí la escucho bien, Vanessa. Sí. Le hago la última pregunta. ¿La causa avanzó en la medida que ustedes esperaban? ¿La causa tiene todo lo que ustedes vinieron reclamando? Bueno, los 5 ex funcionarios del gobierno están libres, ¿no? Sí, en lo único que no estamos de acuerdo con las decisiones que ha tomado la justicia, en principio es la caraturación de la causa, pero bueno, es algo que se puede revertir en el transcurso del juicio oral. Y otra medida en la que no estamos de acuerdo es que no hayan sido presos, o sea, a modo preventivo, uh-huh. No hayan sido detenidos. Pero en líneas generales estamos muy conformes con el proceder de la justicia. Igualmente es claro que estamos en una instancia en la que solamente esperamos fecha de inicio oficial, gracias al esfuerzo y el seguimiento que hemos hecho los familiares de la tragedia de Once. Si tenemos en cuenta la magnitud y la complejidad de esta causa, siendo la segunda mega causa que tiene el Estado, creo que hemos evolucionado en estos 15 meses de manera muy favorable. Uh-huh. Y la última, Vanessa, ¿a quién perdió usted en la masacre de Once? Hola. Sí, digo, ¿a quién perdió en la masacre de Once? Se nos fue. Bueno, está allí en la estación de Once. Lo que están replicando la mayoría de los medios sobre el documento leído hoy es que el gobierno nacional tiene 5 exfuncionarios procesados, pero sigue mirando para el costado. Y es una justicia de privilegio. No sé a qué justicia se refieren las autoridades, inclusive Mariano Hues, que lo escuchábamos recién. ¿A qué tipo de justicia? ¿A esta? ¿Profundizar esta justicia? ¿Que dé garantía a Jaime? Pues bien, Jaime obtuvo la garantía. Ni habíamos hablado del tema. Porque hay temas que ya no merecen una explicación. Hay temas que nos llegan y nosotros tenemos que saber qué hacer con eso. ¿Cuál es el paso a dar? Y se ratificó con mucha claridad que el esquema de protección para Jaime existe y va a seguir existiendo. Hablamos de Jaime en este momento y nos olvidamos de Schiavi. Y no hablamos de los Sirigliano. Bueno, ellos, los familiares, hablan hace 17 meses de esto. Los laburantes del Sarmiento hace años que vienen explicando cómo es el desmantelamiento, y nosotros, hace mucho tiempo, señalando algo que nos entregó Norberto Rosendo, que había anunciado un cromañón sobre ruedas, hasta que ocurrió. Y ocurrió porque la construcción del modelo, tomando como base lo elaborado en la década del 90, es la siguiente: una concesión no es privatización, es una concesión. Se concesiona el servicio. Y la función del privado es poner la cara, y para poner la cara, cobra cifras millonarias que tienen retornos. Y en eso Jaime no es el único. Cuando demos vuelta a la página ahora, en instantes, nos vamos a adentrar en una nota que le hicimos a Alejandro Olmos Gaona. Porque Jaime es un personaje muy pequeño, entendiendo lo que es la corrupción estructural y el disciplinamiento, que no está en discusión, que no forma parte de la agenda, porque no es la agenda de ningún partido político, salvo una excepción, que puede ser el FIT, como frente. El resto puede hacer un cuestionamiento, pero es tan grande el esquema que hace lo estructural, que mejor no hablar de ciertas cosas. Después del separador vamos a poner al aire la nota que le hicimos a Alejandro Olmos Gaona, que en un pasaje va sobre Jaime y todo lo que se ha dicho en estos tiempos sobre la corrupción, que existe, ¿sí? Pero para entender que eso es mínimo, es pequeño, hay una que es superior, es enorme, y el poder político la abraza, haciendo la función de gerente. Ya venimos. Estás escuchando Recorte Informativo. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Hace ya varios años, cuando se instaló con fuerza en la Argentina, ya por el año 2002, el tema de la deuda externa, se volvió un tema masivo, se incorporaba a la prédica de que se vayan todos, al serio cuestionamiento sobre la justicia cortesana de Menem y la mayoría automática. Ya han pasado algunos años. Alejandro Olmos Gaona me explicaba que una de las piezas más acabadas, más desarrolladas del modelo neoliberal de los 90, tenía que ver con la transferencia del Estado al ámbito privado y al ámbito jurídico, básicamente. La reforma del Estado sigue otorgando hoy a las empresas que mantienen las concesiones la enorme posibilidad de litigar ante los tribunales norteamericanos. De hecho, hay una palabrita que algunos pueden tener en cuenta, y si no se las cuento, que es el CIADI, que es un tribunal arbitral. De esta manera, la reforma del Estado de los 90 le otorgó al capital la posibilidad de confrontar con un gobierno como si el gobierno, es decir, nosotros, los que integramos un país, fuéramos un ente privado, de igual a igual, es decir, la soberanía puesta en un escritorio, sabiendo que la perdemos. Esa es la reforma del Estado. YPF Chevron, o Chevron YPF, no es ni más ni menos que la continuidad de esto que estoy contando. En el decreto, que lo estuve leyendo ayer, y recomiendo el programa Al Dorso, que lo busquen, porque hay una explicación muy técnica, muy política, sobre las bondades del decreto. Una en especial, que la tengo que referir ahora, que es inconstitucional, porque la reforma del 94 cede a las provincias la potestad sobre los recursos hidrocarburíferos. Por lo tanto, el acuerdo Chevron-YPF se tiene que votar en el Parlamento neuquino. Y se tendrá que votar si esto avanza en otras provincias, porque de eso se trata. Y si no, reformen la Constitución para privatizar mejor lo que nunca fue estatizado. Para que YPF, Galucho y compañía, la presidenta de la Nación, firme el acuerdo con la norteamericana Chevron, la Corte Suprema de Justicia tuvo que hacer algo. Y ahí no hubo un discurso sobre la patria grande, lo latinoamericano, ya que Chevron contaminó y destruyó pueblos originarios en Ecuador, apelando al sistema convencional de extracción. ¿Sí? Y con esa firma, Galucho, Kicillof, la presidenta, cree que puede avanzar sostenidamente en alcanzar en algún momento lo que se llama el autoabastecimiento, destruyendo todo. Porque si hay algo que en la Argentina no hay, es control. Alejandro Olmos Gaona explica que para que el decreto de la semana pasada que generó tanta polémica y tanta discusión, se dé ese decreto, es que hubo una decisión cortesana antes, y fue esta. La Corte, en el último fallo del Consejo de la Magistratura, personalmente creo que hizo lo que tenía que hacer, y Zaffaroni, que habló de que la ley podía ser cuestionada, él simplemente dijo que no le parecía inconstitucional, sin perjuicio de que tampoco estaba muy seguro de la iniciativa del gobierno. Sí, ¿no es cierto? Claro. Ahora, como vos claramente decís, y nadie habla, él parece que lo de Chevron, que es extremadamente grave, pasó a mejor vida. Y lo más curioso es que la presidenta ninguneó abiertamente al único juez que falló en contra de Chevron, que fue Carlos Fait. Porque en el fallo ordenando el levantamiento del embargo, el único juez que aplicó la doctrina, a mi juicio correcta, fue el doctor Fait. Y esa doctrina deviene de un viejo fallo de Salvador María Lozada cuando decretó la quiebra de SWIFT y la hizo extensiva a la sociedad controlante, que era del TEC Internacional, claro. Fallo que fue revocado por la Cámara Comercial en el 72 y al que la Corte Suprema validó revocándolo de la Cámara y ratificando lo que había sostenido Lozada. Porque eso, lo que Lozada sostenía es que los conjuntos económicos entre sociedades vinculadas responden a un mismo patrón. O sea, esto de que Chevron de la Argentina es distinto a Chevron del Ecuador es una ficción, porque las dos son controladas por Chevron Texaco de los Estados Unidos. Conjuntos económicos. A esta altura del tiempo, que la Corte haya sostenido que Chevron Argentina no es lo mismo que Chevron Ecuador, no es una burla, es una manifestación tan clara que hay un disciplinamiento sobre las corporaciones que actúan y obtienen los mismos o mayores beneficios que en los 90. Interpela la ética y la moral. Si ustedes llegan a encontrar algo en Clarín en el último mes, mes y medio, que cuestione la decisión de la Corte, avisen. Lo que estoy diciendo es que el grupo Clarín negó la importancia de esta información para después montarse sobre la entrega de la soberanía. Eso es hacer oposición abiertamente, sin ética, sin moral, sin interés, más que mencionar lo que el gobierno hace o deja de hacer. Para eso traemos la nota. Y al mismo tiempo decimos que esto que circuló en algunos medios alternativos, muy pocos, explican el andamiaje jurídico-político que tiene el pacto Chevron-YPF, que es una entrega de la soberanía que nunca reconquistamos. Reconquistamos acciones, no la soberanía. Por eso el viceministro de Economía, en un acto de sincericidio o de sinceridad, dijo: se viene un carnaval de inversiones. Serán muchas las empresas que vayan a explorar en Vaca Muerta y en todo el país, porque ya está construido y elaborado un régimen de permisos en toda la en todo el país, incluyendo en la provincia de Buenos Aires, para que lleguen las inversiones para hacer estas exploraciones buscando el gas no convencional o el petróleo no convencional a través del método fracking en todo el país. Esto hace el desarrollo y hace a la contaminación, pero fundamentalmente a la destrucción de campos sociales o núcleos sociales que son llamados históricamente zonas de sacrificio. ¿En nombre de qué? ¿De tu desarrollo? No, en nombre de desarrollo primero de esas empresas. Si en los 90 obtuvieron las mayores ventajas posibles las empresas, Chevron y las que vengan van a obtener mayores ventajas desde todo punto de vista, inclusive teniendo la posibilidad de litigar ante alguna dificultad en el exterior, ya no en la Argentina. Y esto es una continuidad determinante, clara, de la reforma del Estado de los 90. El audio 3 que vamos a poner de Alejandro Olmos Gaona tiene que ver con algo que él sostiene. La Corte demostró, al rechazar la ampliación del Consejo de la Magistratura y la elección de los magistrados a través de los consejeros a través del voto popular, que es autónoma la Corte del Gobierno. Y yo le dije, puede ser en ese punto, pero fue disciplinada con las empresas y con el gobierno que necesitaba el acuerdo Chevron-YPF. Esto decía Olmos Gaona hace un mes atrás. Yo no sé cuál ha sido el criterio de los ministros de la Corte, que obviamente no están disciplinados a favor del gobierno. Es indudable que no, si no, no hubieran fallado en el caso del Consejo de la Magistratura. Pero que indudablemente ha habido un concepto equivocado de lo que son los conjuntos económicos es clarísimo, porque si no, no hubieran fallado de esa manera. Y por ahí están disciplinados con Chevron. Y posiblemente. Y claro. Ahora, una de las cosas que no me cierra en todo este asunto y que tampoco nadie conoce, que los que atacan a Chevron en la Argentina, o sea, los abogados que han sostenido el fallo del Ecuador, son nada más y nada menos que los abogados del Citibank. El presidente, el dueño del estudio que en este momento está enfrentado a Chevron, el doctor Enrique Bruchu, es el presidente del Citibank de la Argentina y uno de los fundamentales personajes del Citibank de Estados Unidos en la Argentina. Al sistema financiero no se lo toca. A las grandes corporaciones se les otorgará todas las ventajas que ustedes se puedan imaginar. Tenemos que salir primero de la prédica opositora vacía, oportunista, y salir rápidamente de la propuesta ejecutiva oficialista que dice: ahora se quejan cuando siempre piden inversiones. No nos estafen. Mentir pueden hacerlo, lo hacen todos los días. Ahora, hay una estafa que es insoportable, que es esto de construir un relato que en la propia práctica se destruye, se cae a pedazos. Esto no es una medida soberana. Esta es una privatización de algo que nunca fue recuperado. Ni siquiera se llegó a estatizar YPF. Tengan en cuenta esto, se recuperaron las acciones que estaban en manos de Repsol, que ahora reclama en tribunales internacionales lo que la Argentina le debería. Y mañana Chevron va a hacer lo mismo porque el concepto jurídico sigue siendo este, de entregar nuestra soberanía para que se discuta en un escritorio, ¿sí? La última, hace un mes atrás le hice la nota a Olmos Gaona. ¿Qué dirigente opositor hablaba del fallo de la Corte? ¿Quién? ¿Usted escuchó a alguien que lo mencionara con fuerza? ¿Alguien que es convocado por los medios masivos? Si quieren ustedes, por el grupo Clarín. ¿Alguien lo expresó? No, porque hay acuerdos. Y esos acuerdos se sellan a fuego a punto tal que no son comentados. Lo último tiene que ver con: esto pertenece a la clase dirigente, que por un lado cuestiona la inversión y por otro lado debe estar aplaudiendo que finalmente Chevron está en la Argentina. Yo mandé una carta a varios diputados nacionales hace un mes, a Gil La Vedra, a Alfonso Prat Gay, a todos, hablando de que me parecía muy bien que todos ellos se reunieran y denunciaran los negociados de Lázaro Báez, de Lascar, de Fariña, de todo eso. Pero que eso era insignificante, eso era el chiquitaje, y si bien es reprochable moral y penalmente, eso no tiene nada que ver con los grandes procesos que afectan la estructura económica del país. Le decía que ninguno de ellos ha denunciado el saqueo del petróleo, de la minería, de la deuda externa, se han callado olímpicamente la boca. Entonces, claro, denunciar a Báez, y es muy fácil, denunciar a todos estos que hacen estos tipos de negocios por 50, 100 millones de dólares, es decir, eso es una cosa que no tiene ninguna entidad económica respecto a la que es la estructura del país, porque respecto a estas cosas sustanciales, como vos decís, todos se callan la boca, porque en eso hay un pacto entre el gobierno y la oposición de que eso no se puede hablar. Para finalizar y nos vamos, ¿sí? El gobierno necesitaba que la Corte destrabara el embargo de Chevron. Y ese embargo es a la empresa Chevron Texaco, que por supuesto es la madre de Chevron Ecuador, la madre de Chevron Argentina, la madre de Chevron Colombia, donde sea. Que se entienda que el conjunto de entidades o grupos económicos responde a esto. Y la Corte Suprema de Justicia, un embargo millonario que por decisión de la justicia ecuatoriana alcanzó a Chevron, de manera tal que le impedía a Chevron expandirse o estar en la Argentina, fue clave, imprescindible y estratégico que la Corte Suprema levantara el embargo a Chevron, luego de destruir pueblos originarios en el Ecuador. Ahora lo hará aquí, en Neuquén, donde la nación mapuche trata de defenderse de un hecho consumado. Y una aclaración final. Por decreto, es una medida ejecutiva. Ya está. Lo que se plantea hoy es la inconstitucionalidad del decreto, porque los recursos hidrocarburíferos pertenecen a las provincias tras la reforma del año 1994, que le otorgó en aquella oportunidad a las provincias petroleras lo que se llaman regalías petroleras. De hecho, Santa Cruz pudo obtener por regalías algo así como 500 millones de dólares que después fueron girados al exterior. Esto está en discusión. Es decir, hay una instancia de resistencia. Mañana vamos a establecer contacto. Espero que mañana los micrófonos, los celulares anden. Vamos a establecer contacto con hermanos mapuches en Neuquén para saber cómo trabajan ellos y quiénes acompañan a ellos en una multisectorial en el reclamo que van a hacer en la legislatura provincial, porque esa legislatura tiene que aprobar el pacto Chevron-YPF, que es la privatización de lo que nunca recuperamos. Nos vamos. Quienes hicimos recorte en el día de hoy: Cecilia Rodríguez, Cintia Medina, Bernardo Tosi, quienes habla Rubén Bustamante. Que pase bien, que soporte el frío dentro de lo posible. Hasta mañana. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.